solo me va a referir a lo que pasa en esta ciudad y como mucho algo de conurbano. Bueno, para organizarme voy a dividir en tres etapas históricas la década. La primera de 1930 a 1932, después del 32 al 36 y luego del 36 al 39. Esta división no es, digamos, caprichosa, ¿no? Sino que son etapas de ruptura y de cambios bastante importantes, tanto en la sociedad en general como para el movimiento anarquista en particular. En el 30, bueno, lo tomo a partir del mismo año de 1930, pero partiendo directamente de septiembre, ¿sí? Con el inicio de la primera dictadura militar en nuestro país, en la etapa moderna, la cual, bueno, surge un poco por una iniciativa de muchísimos grupos civiles, junto con el apoyo de la mayoría de los medios masivos de comunicación y claramente orquestada y llevada a cabo por los militares. O sea, lo que los unía era un objetivo claro, que era sacar del poder, del gobierno, a Hipólito Yrigoyen, el presidente radical, ¿no?, que estaba cumpliendo su segundo mandato, digamos, por 2 años, y lo desalojan, bueno, por la excusa de que era ineficiente para resolver una crisis económica galopante, que estaba lleno de irregularidades de su gobierno, que ya estaba viejo para gobernar. Además, entonces, tienen el objetivo en común en desalojarlo. Pero bueno, muchos tenían pretensiones de instaurar nuevamente la vida democrática al instante, cosa, hecho que se ve demostrado que va a naufragar, porque los que se quedan en el poder sin llamar a elecciones son justamente los militares y el grupo más reaccionario dentro de los militares, que es Uriburu. Entonces, durante 18 meses, un año y medio justo, vamos a tener esta dictadura de parte de encabezada por Uriburu, que se va a caracterizar por hechos represivos que por ahí acentúan algunos hechos que ya se venían dando y innova en algunas cuestiones. Por ahí es conocido, ¿no?, algunos hechos de represión durante esa etapa, pero brevemente quiero señalar, ¿no? O sea, estamos hablando de 18 meses de estado de sitio, ley marcial, censura a la prensa opositora, no así a quienes se moderaron. Al mismo tiempo de que la crisis económica mundial seguía, y en Argentina particularmente, era bastante fuerte, con una desocupación bastante importante. Entonces decimos, represión en el sentido más cotidiano de detenciones arbitrarias, todo militante, una represión que se, si bien el golpe era contra Yrigoyen, a los primeros o contra quienes más encarnizan es con el anarquismo, ¿sí? Tenemos números que no se saben bien, porque digamos hay detenciones que son en comisaría, sin ningún juicio, sin ninguna sentencia, y que son retenidos. El máximo de tiempo legal, 1 mes, se los ponía en libertad y en la esquina los volvían a detener y los volvían a tener preso. Entonces era un continuo de tenerlos detenidos. Después sí, con sentencia en, bueno, Devoto, Caseros, la penitenciaría que estaba en La Acera, y la máxima condena, Ushuaia, ¿no? Censura, allanamientos, procesos judiciales, ¿no? Acá está el hecho conocido, los presos de Bragado, ¿no? Que digamos, 3 son los condenados, pero en ese proceso cientos de detenidos y torturados, militantes anarquistas, torturas, ¿no? Acá se empieza a aplicar la picana eléctrica que inventa Leopoldo Lugones Hijo, bueno, junto con método de tortura para cantar, ¿no? Como la silla, la pileta, el simulacro de fusilamiento, deportaciones, se pone nuevamente en función la ley de residencia, cosa que durante los gobiernos radicales no fue derogada, pero sí había sido dejada, digamos, de ser utilizada. Entonces se calculan entre 200 durante el gobierno Uriburu, y después durante Justo también se va a aplicar, y también tenemos, ¿no?, como 300 deportados, muchos de ellos a la Italia fascista. Fusilamientos, ¿no? Digamos, tenemos al hecho de Joaquín Penina, a los 4 días de iniciado el golpe, por estar preparando un volante. Después vamos a tener el caso de Severino Di Giovanni y Scarfo en el 31, y de Tamayo Gavilán también a mitad de año del 31. Digamos, fusilamientos, ¿por qué? Porque esto de que corre la pena, la ley marcial, de que cualquiera que es encontrado bajo un delito puede ser procesado bajo una justicia militar, ¿no? También son condenados a muerte 3 choferes de la Fora, que también son perseguidos por la policía, hay un tiroteo. Bueno, zafaron porque, bueno, se les da reclusión perpetua, van a Ushuaia, y después, bueno, en el 32, digamos que pueden zafar. Y acá, bueno, lo que decía, ¿no? Que va a haber un nuevo método, pero ya en la etapa siguiente, que es la detención y desaparición de compañeros, ¿no? Cosa que se va a hacer famosa más adelante, pero durante la etapa siguiente de Justo, para cuidar ciertos aspectos legales, lo que se hizo fue detenerlos, pero una vez que salían en libertad, esos compañeros nunca más volvieron a sus casas, ¿no? Digo, casos como el de Rosigna, bueno, Paredes y Malvicini, que digamos habían sido puestos en libertad en Uruguay y nunca llegaban a Argentina. O los casos también de Antonio Morán, ¿sí?, que había cumplido su condena, 2 años, y luego nunca más. Ahora, bueno, esto, digamos, el aspecto negativo y el aspecto, digamos, que va a tener serias consecuencias para el movimiento, pero también creo que hay que destacar algo que no se ha tenido en cuenta, ¿no?, que es qué métodos de resistencia hubo, ¿no? Y en eso, digamos, los compañeros no se han quedado atrás. Lejos, si bien hubo gente por ahí, se sintió intimidada o vio correr peligro su vida y se exiliaron, o bueno, aparece la figura del Croto, ¿no?, que se va a lugares más tranquilos, viajando y demás. Hay muchos que se quedan a tratar de dar pelea, y en este sentido llama la atención una serie de huelgas que se dan durante el mismo 30, ¿sí?, que convoca primero la Federación Obrera Local bonaerense el 7 de octubre, y después una huelga de 48 horas ya de la Fora, que tiene repercusión a nivel nacional. No tiene apoyo de otras centrales sindicales, ¿sí?, pero tiene de algunos sindicatos comunistas, ¿no? Entonces estas son dos huelgas que reclamaban, ¿cuestiones económicas? No, son cuestiones justamente en reproche o denunciando los abusos del régimen dictatorial, pidiendo la libertad de los presos, pidiendo la libertad de pública, se restablezca la libertad de reunión, de prensa y demás. Después sí va a haber una huelga un poco más específica, que es convocada como huelga general, pero en realidad es bastante específica, que era un instrumento de control, que era poner un carnet policial a todo trabajador que quiera trabajar en el puerto, sea chofer o carpintero, cualquiera que entre al puerto, se quería poner una identificación de buena conducta, ¿no?, a ver si era apto para que entre al puerto, y esta huelga logra frenar esa medida. Pero bueno, es destacable que la Fora en ese sentido se encuentra un poco aislado. No hay ninguna otra central ni sindicatos de otras tendencias que acompañen estas medidas. Estas son medidas públicas, ¿no?, que por más que haya estado el sitio, son medidas públicas. Ahora también hay un montón de manifestaciones que, dado el contexto, se manifiestan de manera privada o clandestina, ¿no?, como son detonaciones de petardos en las vías de los trenes, en las mismas universidades, como para alterar un poco, ¿no? Está siempre este miedo del complot de los radicales que podían alzarse. Están buenas estas venganzas anónimas, ¿no? Por ejemplo, de asesinar al comisario de Avellaneda Rosasco. Más, bueno, la publicación de volantes periódicos de manera clandestina que intentan, bueno, defenderse, ¿no? Dar su voz. En este caso, por ejemplo, está la antorcha, ¿no? Que siguió saliendo espaciado cuando pudo, pero durante la dictadura siguió saliendo y es llamativo porque, por ejemplo, la protesta no lo pudo hacer, ¿no? Durante esos año y medio. Y en este sentido también hay un hecho llamativo, ¿no? que es conocido, y bueno, de hecho es un poco el puntapié inicial de esta casa, ¿no? Que es el congreso de la cárcel de Devoto, que se da en julio del 31, y que, bueno, la policía tuvo la buena idea de dividir por tendencia ideológica en pabellones diferentes a los presos. ¿Por qué? Porque si no, se mataban entre ellos, ¿no? O sea, pues, si juntaban los comunistas con los anarquistas, sabía que iban a estar peleándose todo el tiempo. Entonces, bueno, todos los anarquistas en un pabellón, todos los comunistas en otro, todos los socialistas en otro, los radicales en otro, menos, claramente muchos menos, ¿bien? Entonces ahí se da este congreso, ¿no? Que junta todas las tendencias que hasta ese momento estaban peleadas, ¿no? La protesta con la FORA, con los antorchistas y los defensores de por ahí las los expropiadores, ¿no? Y bueno, en ese congreso se da como cierta, bueno, un encuentro de decir, bueno, que estamos en esta situación, ¿no? De clandestinidad, de persecución, y lo que se plantea básicamente, ¿no? Que después va a ser la fundación de la CRA, es, bueno, hay que reunir a los anarquistas porque están todos desperdigados. Después no hay un acuerdo de, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? En este primer congreso bastante más de conciliar diferencias antiguas, o de la década del 20, y mirar hacia el futuro de encarar cierta acción más unida. Ahora vamos a ver qué pasa con eso. De este periodo, entonces, lo que dije es, bueno, que hay un panorama donde muchos intentan zafar, digamos, de esa situación, yéndose o pasando a la clandestinidad. Y a nivel social, digamos, hay una tendencia de sectores, ¿no? Se crea la CGT a los días de la dictadura, que es más negociadora. Se ve en el movimiento obrero una tendencia bastante más conciliadora que busca no molestar al régimen, porque sabía que si no iba a ser peor. ¿Sí? Entonces, bueno, en este sentido hay una otra parte del movimiento obrero que mantuvo sus principios de acción directa y confrontación, que justamente fue de la mano de los anarquistas. Y el congreso que acabo de mencionar va a dar pie para así unas modificaciones importantes dentro del movimiento en la etapa siguiente. Ahora, en el 32 vuelve, podríamos decir, la democracia. Una democracia que sabemos que la década del 30, ¿no? Se dice década infame, la restauración conservadora. ¿Por qué? Porque es una democracia fraudulenta, digamos. Los conservadores nunca, bueno, por ahí ahora sí, llegaron al poder de manera limpia, ¿no? Siempre que volvieron al poder después de la ley Sáenz Peña, siempre fue a través de una dictadura militar o el fraude electoral. En el caso de Justo fue claro que accedió al poder. ¿Por qué? Porque le prohibieron participar al partido que era mayoritario en ese momento, que eran los radicales. Entonces, claramente, ayudado también del fraude, pudo acceder al poder. Entonces, lo que va a hacer el contexto de Justo es que, por un lado, va a intentar respetar ciertas libertades, pero por el otro lado, lo que no pueda hacer legalmente, lo intentará hacer de manera que lo desconoce. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, las medidas estas que dije de los desaparecidos son justamente durante el gobierno de Justo. Como no puede fusilar, ¿no? Porque ya no impera la ley marcial, lo que hace es desconocer lo que hicieron algunos oficiales de la policía que el gobierno no tenía conocimiento. Lo otro son, por ejemplo, causas judiciales, ¿no? Por ejemplo, en el mismo 32, cuando vuelven los sindicatos a abrir los locales, empieza a haber huelga, se le hace una causa judicial a tres sindicatos de la Fora, choferes, panaderos y lavadores de autos, por considerarlo una asociación ilícita, una asociación ilegal, porque está, no tiene intenciones de ser una asociación sindical, sino que solo el fin es crear problemas, quilombos, acciones ilegales. Esto lo justifican en, bueno, en que cuando hacen huelgas incurren en métodos que para la ley son ilegales, ¿no? Un boicot, ¿no? Estropear una producción es ilegal. La producción de los choferes son los autos. ¿Cómo los frenaban esa producción? Bueno, impidiendo que ese auto salga. ¿Cómo? Bueno, averiándolos. En algunos casos pidiendo fuego también, ¿no? Entonces esos son los motivos que en las causas les van a echar en culpa. En el caso de los panaderos ya es un poco más complicado porque se los acusa directamente de asesinato de patrones, ¿no? Hay tres patrones panaderos muertos, entonces eso va a ser la excusa por lo cual... ¿Y eso qué lleva a los sindicatos? A la ilegalidad. Directamente los panaderos de capital no pudieron funcionar nunca más. Sí va a tener sindicatos en la provincia, pero en capital no va a poder pisar. Pero este método represivo no alcanza para controlar a la población, a sectores populares, entonces hay un movimiento paralelo que es la cooptación legal, ¿no? Tratar de dar beneficio a los sectores que se muestren más dialoguistas, más conciliadores y tratar de incorporarlos, ¿no? En ese sentido, el Departamento Nacional de Trabajo se muestra más conciliador, de que si hay algún problema, un conflicto, puede intervenir, y para eso lo ven muy bien los sindicatos socialistas, sindicalistas, la CGT aplaude esa iniciativa, se pone en contacto rápidamente, ¿no? Entonces, eso aísla aún más a los que todavía reivindican la acción directa. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con que el Estado intermedie entre el capital y el trabajo, ¿no? La relación directa. Entonces eso va a ser una medida de cooptación que va a ir aislando. Ahora, como dije, en el 32 es un año que muy movido. ¿Por qué? Porque durante el estado de excepción, ¿qué hicieron las patronales? Aprovecharon para rebajar condiciones laborales, ¿no? Entonces, apenas se instaura, digamos, cierta libertad, los sindicatos salen a pelear por recuperar, ni siquiera por pedir cosas nuevas, sino por recuperar condiciones que tenían un año y medio atrás, ¿no? Entonces, el año 32 es un año muy movido en conflictos particulares, ¿no? De calzado, choferes, metalúrgicos y todas las industrias incipientes. Pero además se da un montón de huelgas de carácter social o político, ¿no? En el año 32 se dan 5 huelgas generales, todas convocadas por la Fora. Ahora, tiene la particularidad de tener mayor repercusión que estrictamente los sindicatos que responden a la Fora, que en este momento, digamos, ya está digamos, con cierta debilidad, ¿no? ¿Y por qué le van a dar importancia otros sindicatos que no son anarquistas y ellos no convocan? Bueno, porque el reclamo que están haciendo es bastante común. Por ejemplo, evitar que los deportados sean entregados a la Italia fascista. Por ejemplo, que el Estado se haga cargo de no apoyar a las bandas paramilitares fascistas, como la Legión Cívica, que atacaba actos obreros, locales, y... sobre todo la última del año, que es como la que más convoca a todo el mundo, ¿no? Que hasta crea una discusión importante en el Parlamento y todo, es porque un acto hecho en Parque Patricio lleva a que estas bandas fascistas, amparadas por la policía, terminen asesinando a un compañero, ¿no? Entonces eso lleva a una movilización muy grande, digamos, a la cual se adhieren otros organismos súper, digamos, legales, súper conciliadores, como el Partido Socialista. Y otra también que va a tener mucha repercusión a nivel bastante más amplio de lo que es estrictamente el ámbito anarquista, es una hecha en el 33 en oposición a que una comitiva nazi venga a hacer propaganda de, bueno, su ideología en Buenos Aires. Entonces acá se suman toda la izquierda, los socialdemócratas, los radicales, los universitarios, los estudiantes secundarios. Entonces acá hay un movimiento ya que digamos, trasciende al ámbito estrictamente anarquista, ¿no? Y, digamos, está haciendo una propuesta de acción, ¿no? Una propuesta de combatir y demás, pero bueno, eso vamos a ver que dura un tiempo. Ahora, lo que más me interesa señalar acá es qué pasa dentro del movimiento anarquista. Bueno, 32-36 es una etapa bastante convulsionada, ¿no? O sea, se hace los que habían hecho el Congreso de Devoto llevan a cabo el segundo Congreso, ¿no? En Rosario, es cuando se funda la CRA. ¿Y cuál es el objetivo de acá? Coordinar, juntar, reunir a todos los anarquistas desperdigados del país. Bien, algunos lo ven con buenos ojos y otros dicen, bueno, no sé hacia dónde va eso, ¿no? Acá va a empezar ciertas rispideces entre este grupo más joven y dinámico y militantes de la FORA que ya tenían cierta tradición y que lo que buscaban eran volver a tener el prestigio y las organizaciones que tenían previamente. Y acá se da una particularidad que es, bueno, la protesta que siempre había sido el órgano oficioso de la FORA va a ver con buenos ojos esta nueva organización y de hecho varios de los que van a fundar la FACA van a ingresar a la redacción de la protesta. Entonces acá se van a dar algunas rispideces. ¿Qué tenían de diferente? Bueno, el planteo era que el objetivo sigue estando en la actividad sindical. Sobre todo la creación de la Alianza Obrera Espartacus es su objetivo único. Pero van a decir, bueno, también hay otros ámbitos importantes como la intelectual, la cultura, los estudiantes, pero sigue siendo el eje de acción el movimiento obrero. Pero organizándose de otra manera. Por ejemplo, la creación de grupos intersindicales que los militantes anarquistas puedan actuar no solo en los sindicatos que son anarquistas o están identificados, sino en los que haya, en los que se pueda, ¿no? Sean de la CGT, sean autónomos, o fuesen de la FORA. Otro sector, cosa que viene a criticar es que, bueno, la organización tiene que estar en el lugar de trabajo, no en los locales sindicales, porque ahí es más fácil perseguirlo. Igual ahí habría que revisar bien si eso era tan así. Y otra cuestión que va a hacer mucho ruido es la alianza con otros sectores, ¿no? Por ejemplo, la Alianza Obrera Espartacus va a, porque su sindicato, que era la construcción, había mucho comunista, trabajar con ellos de manera cordial. Lo cual, bueno, para sectores del anarquismo eso era una traición, era una mezcla de sectores que no podían ser compatibles, ¿no? Pero ellos trabajaron lo más bien. Lo que sí tenían de diferencia es esto de, bueno, aceptar o no la mediación del Estado. En eso se peleaban, pero en otros sectores, digamos, esta alianza antifascista, digamos, el enemigo es peor, entonces, bueno, me junto con otros que no son como yo, pero tenemos algunos puntos en común, va a ser aceptado. Quiero avanzar, entonces, un poco, voy un poco más rápido para... ¿Qué pasa en el 36 al 39? Fecha, me parece que no suena mucho, no por Argentina, sino más bien por lo que pasa en España. La guerra civil va a despertar, digamos, el entusiasmo de toda la sociedad argentina, a favor de un bando o del otro, pero se puede decir que hay un clima de época que no se puede ser ajeno a esa división, ¿no? O se está a favor del fascismo o se está en contra. Bien, Argentina por cuestiones históricas, por tener una comunidad española muy grande, se ve interpelado fuertemente. De hecho, Argentina es el país que más recauda bienes, ¿no?, y víveres para enviar a España. En realidad, Estados Unidos junta más, pero en relación de cantidad de habitantes, ¿no? Argentina es el que más puede recaudar. Entonces, acá es decir, la sociedad se divide en dos, igual que los bandos españoles, pero al igual que pasaba en España, los bandos antifascistas y fascistas son diversos. Entonces, acá vamos a tener una gran movilización de todo el sector republicano, vendría a ser, tenemos de los radicales, socialistas, comunistas y los anarquistas. Entonces, acá se van a dar una serie de discusiones muy importantes dentro del movimiento anarquista, ¿no? Lo primero es, bueno, ¿cómo organizamos la ayuda? Empiezan a surgir un montón de comités en apoyo, de forma autónoma. Entonces dice, bueno, hay que aprovechar estas nuevas organizaciones y, bueno, que sean espontáneas. Entonces, pero todas esas organizaciones al tiempo terminan siendo centralizadas y dirigidas por algún organismo preexistente, sea un partido o la CGT. Entonces acá, estas divisiones que ya veíamos viendo, ¿no? De estratégica entre FACA y FORA en los años anteriores, con la guerra civil, en vez de decir, bueno, nos tenemos que juntar porque los compañeros allá están juntos peleando, tenemos que unir esfuerzos, en realidad crea todo lo contrario, crea rispideces aún más profundas y discusiones que van a llevar, por lo que veo, a una separación más profunda. ¿Cómo es esto? Bueno, en la primera discusión de con quiénes nos juntamos, la FACA dice hay que juntarse con los que sean, con todos los que quieran ayudar al pueblo español. Entonces se terminan sumando a ciertas comitivas que finalmente estaban más bien monopolizada por el Partido Comunista. Después van a romper con eso y se van a juntar con los de la USA, algunos trotskistas, el Partido Socialista Obrero. En cambio, la FORA mantiene una posición de decir, no, nosotros tenemos un comité de ayuda, que es el Comité Propreso, tenemos un contacto que es internacional, que es la IT, le podemos enviar la plata a ellos y saber que la plata llega a los compañeros y no dársela a la embajada española para no saber a quién le llega. De hecho, ellos reciben cartas de algunos anarquistas españoles y que le están diciendo, che, ojo que lo que ustedes están enviando no llega y está siendo entregado al bando fascista, ¿no? Entonces tienen ese resquemor. Y después está el gran debate sobre lo que está pasando realmente en España. Una vez que la revolución entra a trastabillar, se empieza, ¿no? La CNT entra a ese gobierno de coalición, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo repercute eso acá? Hay sectores que dicen, bueno, a ver, los compañeros están poniendo el cuerpo y hay que respetar y hay que ayudarlo. Bien, pero entrar a un gobierno rompe con un principio fundamental del anarquismo. Entonces, esa división va a hacer que estos resquemores que había entre la protesta y la FORA lleven a una división, una ruptura que directamente se empiezan a cruzar artículos en los dos periódicos bardeándose, ¿no? O sea, diciendo, a ver, la FORA dice, nosotros apoyamos al pueblo español, no apoyamos a anarquistas que ahora son gobernantes. Esa es una claudicación que el movimiento tiene que revertir rápidamente. La protesta, más bien hablando en nombre de la FACA, porque la FACA en ese momento, su periódico lo único que hace es remitir comunicados de España, ¿no? O sea, como que no tiene una opinión propia, es una manera de tener una opinión propia, poner los comunicados de la FAI, de la CNT, o de los mismos delegados que tenía la FACA allá, que también ocuparon cuerpos de responsabilidad, y decían, bueno, a ver, los compañeros están en guerra, entonces como están en guerra, no se les puede cuestionar eso ahora. Ya habrá momento para sentarse, reflexionar y pensar más fríamente. Pero ahora lo único que hay que hacer, lo que nos tenemos que abocar es a reforzar la campaña de solidaridad, acompañarlos, enviarle más cosas y demás. Entonces, no es momento de críticas. Bien, eso va a ser una separación directamente que va a dividir aguas, ¿sí? Entonces, por lo cual, un sector del anarquismo se va a juntar con sectores antifascistas más amplios a favor de un frente popular y un sector que podríamos considerar por ahí más ortodoxo o, no sé, que mantuvo una postura de decir, no, sí le vamos a enviar plata, bienes y demás, pero no podemos dejar de criticar lo que nos parece criticable. La FORA está en sintonía también con lo que el secretariado de la IT les planteó a la CNT, que es esto, ¿no? Es decir, che, esto de aliarse con los comunistas en un frente popular y entrar al gobierno me parece que la están pifiando, ¿no? Entonces eso va a generar esos resquemores. A ver, en esta época no es que Argentina solo vivió de lo que pasaba en España, pero sí que es motivo de una movilización social muy importante, general, y del anarquismo en particular, bueno, ¿no? por esa situación que estaba pasando. Entonces hay como una lucha de, bueno, ¿quién viene a representar al verdadero anarquismo, ¿no? Entonces ahí hay, que, digamos, algo que se puede ver en otros momentos, pero que acá, ante una realidad concreta de lo que estaba pasando en España, la interpretación de lo que pasaba en España era el argumento de unos y otros para decir, bueno, este es el verdadero anarquismo, ¿no? El que defiendo yo. Un poco para ser fiel al título de que le habíamos puesto a la charla de cambios y permanencias, yo lo que había visto es que en toda la década, ¿no?, hay cuestiones que continúan en el movimiento anarquista siendo característicos, pero otras cosas se van modificando, que es lógico porque, digamos, hay coyunturas nuevas. ¿Y qué se puede ver en esto de que cambia, ¿no? O sea, hay una pérdida de influencia del anarquismo, eso es notable, no solo a partir de la represión y que un montón de compañeros tenían que haber ido del país, sino también por un avance de otros sectores del sindicalismo más conciliadores, reformistas, ¿no?, de la mano de la CGT, que hace que, junto con la ayuda del gobierno, muchos sindicatos no puedan actuar más, como el caso de Panadero, o que otros, bueno, vean como una salida más factible entrar en esos organismos, como puede ser sindicatos como el tabaco y demás. Y también, bueno, la prédica, que es el gran miedo, ¿no?, de los anarquistas, en realidad siempre, ¿no?, como que nos medimos con el que está más cerca. Y acá el enemigo máximo para un sector del anarquismo es el comunismo. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento a nivel mundial gigante. ¿Por qué? Porque tiene un ejemplo que mostrar. Es decir, bueno, nosotros, si cualquier cosa, si necesitas ayuda, tenemos un enlace con nada más y nada menos que Rusia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el sindicato de la construcción es absorbido por los comunistas, cosa que antes había sido históricamente de los anarquistas. Y la otra gran diferencia que veo es esto de, hay otra propuesta de organización dentro del anarquismo. Siempre hubo diversidad, eso es cierto, pero los grupos anarquistas que antes estaban dedicados estrictamente a la propaganda, a la vinculación, a la difusión, ahora cobran cuerpo propio como organismos políticos con una agenda, con un programa y con tácticas particulares, ¿no? Y eso se ve bien, bien claro en la FACA, que tiene un programa bastante específico. Entonces, esto genera una disputa muy fuerte y a una separación que podríamos decir, bueno, acá hay dos movimientos separados. Yo no he encontrado como canales de decir, bueno, pero en esta ocasión, en este acto se juntaban. No, parecía que iban, que vivían en dos ciudades diferentes. Y lo sorprendente es también una realineación, ¿no? O sea, si la protesta en los 20, ¿no?, esta discusión con la antorcha, la protesta y la FORA por un lado, bueno, la protesta ahora ya no está con la FORA, ahora está con la FACA. Y por eso, de hecho, la FORA como le empieza a dar más importancia a su propio periódico, ¿no? Que antes, por ahí, bueno, si la protesta sale todos los días, está buenísimo, todos lo leen, el mío lo saco cuando puedo, ¿no? Entonces acá hay diferencias, una diferencia táctica importante. Ahora, ¿qué tiene de continuidades? Y con esto cierro. Bueno, a ver, todo el anarquismo tiene en común que todavía, cosa que después va a cambiar durante el peronismo. Todo el anarquismo, Fora, Faca, Spartacus, todos todavía siguen negando la intervención del Estado en las relaciones laborales. No ven al Estado como un conciliador que puede mediar. No, el Estado tiene una función social que es representar a una clase social. Entonces no lo podemos poner como árbitro porque es obvio que va a beneficiar a los patrones. Lo cual a eso, a los Spartacus, que se llevan bien con los comunistas, era como el punto que siempre les trababa, ¿no? Por más que hubo represión y que el anarquismo fue el movimiento para el que más se lo persiguió, por más que el golpe había sido contra los radicales, fue el chivo expiatorio también de persecuciones, eso es, eso es continuo, ¿no? El anarquismo siempre es culpable de cosas que hizo y que no hizo también, aunque acá también el crecimiento del comunismo va a ser un tema de agenda política, ¿no? Que los empiezan a perseguir bastante. De hecho, hay un intento de ley de prohibición del Partido Comunista y demás. Y lo último que quiero señalar es esto de, bueno, el anarquismo continuó siendo diverso como siempre, heterogéneo, lleno de peleas y discusiones internas, que también es algo que le da su particularidad, de que no hay un centro, digamos, todos obedecen a ese, ¿no? También siempre se continuó mostrando solidario y confrontativo, cosa que en esa época había menguado en otros sectores del movimiento obrero. Entonces, más que una debilidad, creo que es una característica que continúa. Y fuera de ese tiempo histórico glorioso del anarquismo, en los 30 todavía tiene una vida que, con contradicciones y por ahí un contexto mucho más difícil, porque hay un crecimiento del Estado que interviene mucho más, de otros sectores católicos, nacionalistas, ¿no? El fascismo, que lo hacen que no tenga esa libertad de fines del siglo XIX, donde el Estado estaba recién dando sus primeros pasos, pero todavía sigue siendo una propuesta de militancia y de vida, ¿no? En cuanto a ideología, para un montón de personas, al menos en este país. Entonces digo, bueno, para lo último, ¿no? Me parece que es lo que hicieron en los 30 los compañeros fue preguntarse cómo adaptamos, cómo podemos poner el énfasis en distintas estrategias para ser más eficientes en la lucha contra el capital y el Estado. Ahí lo dejo así, ¿no? Primero, es cierto que yo pongo el ojo en las organizaciones que se dedican a la actividad sindical. Sí. Y veo que sigue siendo como la preocupación primordial de el gran conjunto del movimiento. Los grupos más chicos, justamente, me parece que intentan ser nucleados, intentan darle cierto cuerpo a través de la creación de la CRA. Justamente la CRA es coordinadora, lo que busca es reunir a esos grupitos y tratar de decir, bueno, que no estén tan desperdigados, que no estén tan solos. De hecho, muchos de esos grupos que solo aceptan una coordinación, después cuando se funda la FACA, no se suman, porque no están de acuerdo con el programa que les ofrece. Pero bueno, también lo que tienen estas organizaciones, que podemos decir más grandes, es cierta permanencia, órganos de difusión que con sus altos y bajos, digamos, conservan cierta tirada y es más fácil identificar. Claramente los compañeros que se mantenían en la clandestinidad no estaban, digamos, haciendo gala, digamos, de grandes publicidad. Pero sí, bueno, a mí lo que me llamó la atención como clima de época, ¿no? De esto de la violencia política que, o social, ¿no? Que justamente se recurrió al atentado para dirimir cuestiones que ya no eran un recaudar fondos, sino intentar solucionar un conflicto sindical a través de el asesinato, ¿no? Como que era algo compartido que trascendía las fronteras de una organización u otra. Más allá de, ¿no?, lo que sabemos de los 20 y demás, como que en realidad es mucho más poroso esa, no es tan taxativo que si estás de un lado o estás del otro, digo, y de hecho lo del 30 lo demuestra, digo, la antorcha que había sido el defensor de los expropiadores en el 30, después está funda Spartacus, que es, o sea, a mí considerar los más conciliadores dentro del anarquismo, que se juntan con los comunistas. Pero bueno, no niego que puedan haber, ¿no? Al menos eso es lo que yo he visto. Pero en la protesta que no se ocupa de levantar todas las voces, hay como una centralización a partir de la CRA, sí. Que antes ha tenido tal grupo tal, con la CRA como que momentáneamente logra concentrarse ese activismo. O coordinarse al menos, no centralizarse. Sí. Pero yo quería saber si había visto alguna crítica profunda a la idea misma del trabajo dentro de esas experiencias aisladas del movimiento obrero. No, mirá. No creo que sean simplemente viajeros, ¿no? Digamos, es una realidad sumamente represiva en la que muchas veces es una elección de vida o muerte. Digo, hay muchos que no eligen, digamos, tener que irse de viaje, sea a un lugar fijo, digamos, más sedentario, como es Santillán, que le dicen, o te vas o te matan, ¿no? O, digamos, esto que es... No sé, irse sí, pero bueno, por ahí sin los recursos necesarios para alquilar un lugar o sin un destino muy fijo, ¿no? Por lo que, lo poco que sé, ¿no? De los otros que no es por ahí mi tema, o sea, sí había una unión entre su recorrido, su itinerario, ¿no? De ir haciendo changas, trabajando momentáneamente en distintos lugares y continuar con la prédica ideológica, pero de otra manera, no quedándose en un lugar fijo para no ser detectado, que no llamar la atención, ¿no? Pero muchos de esos que se vuelven crotos, en realidad lo hacen también por una elección momentánea, pero que antes y después de esa experiencia son activos militantes sindicales. Por ejemplo, está Laureano Riera Díaz, que había sido militante de la FORA, fue después militante de la FACA, después va a terminar en un sindicato con ciertos lazos con el peronismo, pero siempre teniendo una participación y un prestigio muy grande dentro del ámbito sindical. Entonces, no creo que sean dos cuestiones teóricamente incompatibles, sino más bien una respuesta a una coyuntura particular. Pensaba en cómo desnaturalizar el mundo del trabajo me imagino unos últimos momentos muy convulsionados de la oportunidad de decir no, el trabajo no es el camino. Pero no es, yo no veo en los crotos la crítica al trabajo. Yo lo que veo es una situación de... Porque, a ver, trabajaban en ámbitos rurales o en ciudades, pueblos ligados a la actividad rural, donde las organizaciones, si las hay, son de oficios varios, donde hay gente que levanta una cosecha con pequeños comerciantes, peones de campo... que es mucho más diverso, entonces es más difícil identificar que vos tenés un local y yo puedo ir ahí y reventarte. Está bien, eso también es difícil, ¿no? Hablar de un pensamiento de gente que no ha dejado mucho, digamos, mucho escrito, sino lo que ellos hacían más bien difundir cosas que se producían en la ciudad. Pero digo, si ves esto de que después, cuando pueden, vuelven a la actividad en las ciudades, no lo veo como una cosa de, bueno, me escapo a la montaña. Es una cuestión más de zafar de la represión, ¿no? Y buscar el trabajo que haya. De hecho, bueno, el mismo este Riera lo que cuenta es, bueno, era muy, tenía esa moral, ¿no?, en contra del robo y demás. Dice, bueno, en un momento, antes de morirme de hambre, si tengo que robar, robo, ¿no? Pero es esto, ¿no? Es como, yo creo que es una cuestión de supervivencia. No, al menos, no sé, no, por lo poco que vi, no lo veo como una crítica ideológica. Me escapo de la ciudad para escaparme del trabajo. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta, si podemos pasar al próximo compañero, no se nos atrasan tanto para escucharlas. ¿Alguna otra pregunta como para cerrar? Bueno, agradecemos. Muy amables. Gracias.